Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La señorita Julia. Ay, tranquila, tranquila. Le asustan los truenos. Bueno, es que no me gustan. Me pone nerviosa. Hace días que quiere llover. Dicen que es por un huracán. Un poco de lluvia nos vendría bien. Pero el tiempo está así de loco. De repente no llueve nada y tenemos sequías. De pronto llueve y hay que salir corriendo de las casas por las inundaciones. En mis tiempos las cosas no eran así. ¿Inundaciones? ¿A dónde tendré que irme a vivir? Perdón, ¿qué dijo? No, no, nada. ¿Usted va para San Antonio? No, no. Soy de Piedras Blancas. ¿Usted va para allá? Sí. ¿Tiene parientes en San Antonio? No, no, señora. Soy maestra. Y voy a hacerme cargo de la escuelita. ¡Ay, tan joven! En mis tiempos, las maestras eran viejas, así como yo. Pero alguna vez habrán sido jóvenes, como yo. Me llamo Evelina. Y yo, Julia.